contigo. Yo no puedo olvidarte. Te veo por todas partes y en las noches sueño contigo. En el día solo pienso en tu amor.